Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Fabiola Pomareda. Y Génesis Rojas Cruz. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Semana de Independencia es una semana de retroceso en Guatemala. Organizaciones de derechos humanos de Honduras exigen destitución de autoridades universitarias y policiales. Hay desabasto y se centralizan los apoyos después del terremoto en México. En Guatemala. Las y los diputados protegieron al presidente Jimmy Morales y se negaron a retirarle la inmunidad. Al mismo tiempo, la revista Nómada publicó una información denunciando que Morales habría recibido más de $53,000 en bonos y sobresueldos. La ciudadanía se tomó nuevamente las calles esta semana. Nuestra compañera Carolina Rivas nos trae información desde la FEJER. El Pacto por la Corrupción y la Impunidad retomó fuerzas y atacó esta semana en Guatemala. El lunes, 99 diputados protegieron al presidente Jimmy Morales y se negaron a retirarle la inmunidad para que fuera investigado por financiamiento electoral ilícito. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor 25, votos en contra 104, diputados ausentes 29. Por lo tanto, habiendo mayoría calificada, se declara sin lugar el antejuicio y por consiguiente, sin lugar a formación de causa, las diligencias del antejuicio en contra del presidente de la República, Jimmy Morales Cabrera. Pero mientras el presidente y sus aliados celebraban, el medio digital Nómada sacaba a la luz que Jimmy Morales recibía 50,000 quetzales de sobresueldo. El martes, el ejército confirmaría la información y aclararía que no fue uno, sino 8 bonos que ascendieron a 400,000 quetzales, es decir, unos $53,300. La ciudadanía, por su parte, se tomó nuevamente a las calles, repudiando el accionar de las y los diputados y del presidente. Nosotros estamos claros que la corrupción y la impunidad, como siempre lo dijimos, es un problema estructural y que va a requerir de varias batallas, varios procesos. El repudio total al Congreso de la República, una necesidad y una petición de una depuración profunda de parte promovido por el pueblo, promovido por la gente. No esperamos más de la corrupción de los diputados, sino que de la gente. Creemos que ahora hay que ejercer entonces la soberanía lo tiene el pueblo. Para el miércoles el pacto continúa atacando a través del Congreso y los diputados reformaron de urgencia nacional el Código Penal, declarando el financiamiento electoral ilícito una falta y no un delito, y subiendo de 5 a 10 años la prisión conmutable. Pero los diputados no solo se beneficiaron a ellos, con la decisión hacen que pandilleros, extorsionistas, ladrones, explotadores sexuales y corruptos sean beneficiados, pues les permite evitar la cárcel por más de 400 delitos. Sectores sociales, empresariales y ciudadanía en general repudian nuevamente el accionar de las y los congresistas y exigen a Jimmy Morales vetar dicha ley, pero tomando en cuenta que fueron ellos quienes recientemente lo protegieron, sociedad civil y la Procuraduría de Derechos Humanos han presentado por lo menos 4 amparos en contra de dicha iniciativa. Así termina la semana en la que conmemoramos 196 años de independencia, semana de retrocesos para la justicia y de pactos pro corrupción. Es impresionante de que tengamos hoy un gobierno que defienda la corrupción, que defienda la impunidad, e incluso el genocidio, ¿verdad? Porque el presidente actual nunca ha aceptado de que hubo genocidio en este país. Entonces, ese es el estado que tenemos y por eso... Desde Guatemala informó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Organizaciones ambientalistas denunciaron que en la propuesta de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, la entidad autónoma rectora del agua estaría dirigida por la empresa privada. Esto pondría en riesgo el acceso al líquido por parte de la ciudadanía. A continuación, la nota de Alfredo Carías desde San Salvador. Porque el agua no se privatiza. Nuevamente surge la polémica a raíz de la decisión de los diputados y diputadas de los partidos políticos de la derecha salvadoreña al interior de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, concerniente a la institucionalidad rectora del agua, que se presume estaría predominantemente bajo la dirección de la empresa privada. En esta ocasión, el colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos y Todas presentó su postura crítica sobre la importancia de velar por los intereses de la población salvadoreña en el marco regulatorio del recurso hídrico, destacando que debe plasmarse en su espíritu el derecho humano al agua, como lo manifestó el padre Lucio Reyes, representante de Tutela de Derechos Humanos. Como iglesia, nos sumamos a este pronunciamiento, a esta preocupación que tiene nuestro pueblo salvadoreño en la lucha de que el agua sea reconocido como un derecho humano para todos. El colectivo hizo la denuncia pública sobre el atropello que son objeto las organizaciones ambientalistas y sociales con respecto a la discusión de la propuesta de una ley general de aguas al interior de la Comisión Legislativa, haciendo alusión al incumplimiento de las diputadas y diputados de los partidos de derecha por omitir en las discusiones la propuesta proveniente de la sociedad civil organizada, señaló Doris Evangelista, de dicho colectivo. Estamos esta mañana denunciando y haciendo un llamado al pueblo salvadoreño y a los medios de comunicación del atropello que hemos venido siendo objeto con el tema del agua. El tema del agua, como ustedes saben, ha sido un tema muy emblemático en nuestro país. Venimos por décadas ya en esta lucha. Estamos organizados, la iglesia nos está apoyando. El fantasma de la privatización del agua aún persiste en las discusiones parlamentarias sobre las propuestas de legislaciones concernientes a la regulación de este vital líquido, enmarcados en una entidad autónoma que estaría conformada en la mayoría de los cargos por representantes de la empresa privada, algo que preocupa al arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, que se pronunció al respecto. Que es obligación del Estado regular y garantizar el acceso al agua para toda la ciudadanía, entonces debe tener ese carácter público. El Salvador podría ser el segundo país en América Latina, después de Chile, que se contemple que la gestión y regulación del agua sea administrada por una entidad autónoma de carácter privada, que pondría en riesgo el libre acceso al vital líquido por parte de la mayoría de la población salvadoreña. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. En una conferencia conjunta, organizaciones de derechos humanos evidenciaron una vez más las acciones represivas contra estudiantes y personas defensoras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las organizaciones exigen la destitución inmediata de las autoridades universitarias y policiales. Amplía Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Durante el violento desalojo en Ciudad Universitaria, la policía capturó a 22 estudiantes que mantenían tomados varios edificios como medida de presión para el cumplimiento del proyecto ley aprobado en el Congreso Nacional ante la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, resalta la crisis de derechos humanos que vive Honduras. Señala que la demanda de destitución de las autoridades universitarias se da frente al proceso brutal en contra de los defensores y defensoras. Por eso hemos dicho, si los defensores y defensoras tienen este tipo de tratamiento por parte del Estado, entonces todo está perdido cuando los defensores no pueden desarrollar su labor de defensoría. Se declaran en alerta permanente. Hemos dicho a partir de de ahora que las organizaciones de derechos humanos quedamos integradas en una mesa permanente para hacer las demandas a nivel nacional y a nivel internacional que corresponda al hecho de poder deducir las responsabilidades frente a un Estado opresor, frente a un Estado violador de derechos humanos y frente a un Estado que ni siquiera el Poder Judicial respeta, cuando vimos que la jueza ejecutora se presentó y ahí ni siquiera ella pudo ingresar para poder constatar cómo estaba la integridad de las personas. La coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Merlin Eguigure, hace un llamado a las autoridades del Estado a revisar si los funcionarios dignifican o entorpecen la labor que la ley les manda. Sobre todo las chonas estamos porque no es posible que defensoras mujeres de derechos humanos estén siendo atacadas de esta manera. Condenamos la forma arbitraria, irracional y lógica violatoria de la ley con la que se ha procedido con estas defensoras, de igual manera con los estudiantes. Yo creo que si tienen dignidad deberían renunciar sin esperar que se los pidan. ¿Todavía queda institucionalidad y dignidad en este gobierno para poder exigir ese tipo de demandas? Mire, nosotras como organizaciones de derechos humanos creo que tenemos la suficiente dignidad para decir aquí nuestra palabra, porque hemos sido organizaciones íntegras que hemos estado del lado de la verdad siempre. Aquí debería más bien el Estado de estar revisando los funcionarios que tiene. Carlos del Cid, coordinador del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, fue una de las personas defensoras agredidas y encarceladas el pasado 8 de septiembre en Ciudad Universitaria. El gas pimienta que los policías rociaron directamente a la cara provocó quemaduras de primer y segundo grado en los ojos de Carlos. Yo quiero denunciar públicamente a Colindres, el oficial que me roció el gas pimienta a una distancia de 15 centímetros, cuando las leyes y los protocolos dicen que debe de usarse ese gas pimienta a 2 metros. Quiero decir que estamos frente a un Estado que realmente y a una cúpula militar no le importan los derechos, Carlos, humanos. ¿Este tipo de agresiones a qué le llama a ustedes? Bueno, nosotros estamos convencidos que el Estado lo que quiere es amedrentar a los defensores de derechos humanos. Quiere amedrentar a todos los grupos sociales o políticos que se opongan a las políticas públicas de devastamiento que ellos están haciendo en contra de la población hondureña. Pero eso no nos va a amedrentar, eso no nos va a detener. Las organizaciones convocan a toda la sociedad hondureña a sumarse a las acciones movilizadoras indignadas contra la dictadura que en las próximas semanas estarán desarrollando a nivel nacional. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. Se agrava el conflicto de tierra y propiedad comunal en la costa Caribe Norte, con la violencia en contra de poblaciones indígenas. Esto se mantiene por la falta de respuesta de las instituciones estatales y la invasión de colonos. Está afectando las actividades productivas en territorios y generando desplazamientos forzados hacia Honduras. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la nota desde Managua. La subdirectora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, Marlene Sierra, manifestó su preocupación por los hechos de violencia que se han registrado en las comunidades indígenas de la costa Caribe Norte, en donde recientemente fue asesinada una pareja de indígenas. La violencia en esta zona en contra de las poblaciones indígenas se origina por la falta de respuesta de las instituciones estatales de respetar las leyes sobre la autonomía de los pueblos indígenas y por la invasión de personas conocidas como colonos que han llegado con violencia a desplazar de sus tierras a los indígenas, señaló Sierra. Sierra explicó lo sucedido en una comunidad llamada Prinzuahuala, del municipio de Prinzapolca, donde los indígenas son víctimas de la violencia. Esa es una comunidad muy adentro, digamos, de muy poco acceso en este contexto actual, donde se han registrado altos índices de violencia, se quema de siembra de plantíos de todas las cosechas, donde inclusive para poder ir a cosechar o a levantar la media cosecha que tienen, el tiempo es mínimo porque tienen que ir resguardado por otros jóvenes o por hombres de la comunidad para que las mujeres levántenlo, y son los territorios que están siendo desplazados de manera forzada hacia lo que es la parte de Honduras, digamos hacia la costa de Honduras, ¿verdad? Por el alto índice de peligrosidad que se registra en la costa. O sea, ahí, es el conflicto de tierra y propiedad comunal directamente. Es lamentable de que el gobierno, digamos, aún cuando se ha mandatado por parte de la Corte Interamericana de Justicia y de parte de la comisión que se le otorguen medidas, que tiene otorgadas medidas cautelares para todas estas comunidades, no haya presencia inclusive por parte ni de la policía ni del ejército para cubrirlo. Y más bien hay denuncias que en algunos casos cuando hay esta presencia, más bien llegan a recriminarlos, ¿no? O sea, quieren obligar a la cohabitación, cuando eso está totalmente en contra de lo que es la ley 445 con relación a la autonomía de los pueblos indígenas. La jefatura de la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre estos incidentes, que también han sido denunciados por el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, CEJUDCAN. Familiares de las recientes víctimas denunciaron ante CEJUDCAN que hasta ahora desconocen si la policía está investigando el caso. En la costa Caribe Norte nicaragüense persiste la violencia, registrándose enfrentamientos armados, violaciones al derecho a la vida, abusos y violencia de género, lo cual está provocando desplazamiento forzado hacia otros territorios. De una población aproximada de 10.800 personas en territorios indígenas, al menos 3.000 han sido forzados a abandonar sus hogares. El año pasado se reportaron 9 asesinatos y este año se registran al menos 6, en su mayoría indígenas, víctimas de la violencia por conflictos de tierra. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua. El próximo 5 de noviembre se elegirán alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas y miembros de los consejos municipales en los 153 municipios de Nicaragua. En el siguiente reportaje especial se incluye un Vox Populi sobre la confianza de las y los nicaragüenses y el análisis de varias personas expertas sobre el ambiente electoral, la autonomía y la reforma a las leyes. Escuchemos el reportaje de Raúl Martínez. En el proceso en general, creo que no se ha recuperado la confianza de tiempo atrás. Como todos los ciudadanos sabemos, siempre ha habido deficiencia en ese aspecto. Entonces, tengo mis dudas. En el Consejo en sí, pues no hay mucha confianza. No sé, no siento confianza. ¿No confía en el Consejo? No. ¿Confía en los partidos políticos? Tampoco. ¿Qué grado de confianza puedo tener con las personas que no han venido actuando de la manera más responsable y transparente posible? Casi no, porque la mayoría, bueno, hay trampas en los centros de votaciones, y más ahora que dicen que no va a haber verificaciones. ¿Crees que tu voto es respetado en este proceso? No, porque si hubiera respeto en el voto, pues no se hiciera lo que ya en años pasados se ha hecho. Han hecho desvíos de votos. Los partidos se han vendido mucho. Yo confío en la persona que ha sido transparente y perseverante con su partido. Yo no confiaría en alguien que ahora es de este, después fue del anterior y próximamente será del otro. Ese es el sentir de distintos sectores de la población camopeña sobre el proceso electoral 2017. El historiador y ex candidato a alcalde en las elecciones 2008, Andrés Mendoza Bravo, visualiza un ambiente electoral parecido a las nacionales 2016. Es que yo tengo las estadísticas y esa estadística te refleja todos esos vaivenes que la clase política, en final de cuentas, es la culpable. Son los nuevos dirigentes políticos o, en algunos casos, viejos dirigentes que la gente ya los conoce, sabe cómo han actuado, y la gente dice, ¿para qué voy a ir a actuar si ayer logramos una, si bien es cierto, no mayoría para alcanzar la alcaldía, pero sí alcanzamos la mayoría para manejar el consejo municipal? Y a los 4 o 5 días, después de un extraordinario comunicado muy bien hecho, salió el tiro por la culata. Entonces la gente resiente ese tipo de comportamiento. Hoy que vivimos en tiempos de maldad, engaña por doquier. La doctora Edelma Enríquez se ha desempeñado como observadora en otros procesos electorales. Ella cree que la votación es un asunto de respeto y que si la gente no ejerce su derecho, alguien más decidirá en su lugar. El problema grande está en que es actualmente una población lastimada, siento yo, una población con la que se ha jugado mucho sobre la voluntad, la fe, la expectativa que tenían en diferentes candidatos y la manipulación que se ha hecho de todo el proceso electoral, los procesos electorales anteriores. Abarca la manipulación del voto en el sentido numérico. Y ahí es donde se dan cuenta de que pues ellos ejercieron su voto, después se dan cuenta que parecen datos que bueno, uno se pregunta de dónde salieron, pues. Un estudio realizado recientemente por el Consorcio Panorama Electoral revela que en Nicaragua 7 de cada 10 personas no confían en el Consejo Supremo Electoral y en los partidos políticos. El estudio fue realizado en varios departamentos del país y la costa Caribe. En el documento se reflejan las razones principales de la abstención electoral en las elecciones del 2016. Entre ellas, se menciona la desconfianza en los organismos electorales y, por consiguiente, en los resultados de las elecciones. Coralia Sánchez, de Panorama Electoral, se refiere al tema. Bueno, de acuerdo a lo que expresan las personas es que existe muy poca confianza porque ni siquiera conocen a quiénes son los magistrados de los consejos supremos electorales. La pobladora Mayra Ulloa considera que los procesos electorales, partidos políticos y candidatos están sumergidos en un círculo vicioso que no representan los intereses de la población. Nada hacen dentro del Consejo Municipal, simplemente llegan y reciben su dieta mensual y otros son los que deciden. Entonces, ¿de qué sirve tener a candidatos que estén presentes o partidos que estén presentes en el gobierno municipal si al final son como monigotes? No digo que todos sean iguales, pero la mayoría de los concejales que ahí llegan no representan realmente, cuando ya están ahí, no representan a la población que votó por ellos. Y si es el partido de gobierno, pues que muchas veces se ve reflejado el mandato a nivel nacional y no lo que realmente la población quiere en su municipio. Sobre el proceso electoral, hay opiniones encontradas. Algunas personas consideran que ya hay un ganador. Otras se preguntan si habrá o no abstención significativa como en el 2016. Más que todo no, porque ya las elecciones están, mejor dicho, ya quién va a ganar. Yo pienso que el voto no decide el sistema de cómputo. En cierta parte de la población he escuchado que uno dice sí, ahora vamos a votar porque quizás es una elección municipal donde vamos a elegir los gobiernos municipales que van a regir el municipio y que quizás nosotros esperamos de ellos que nos den respuestas a las demandas que hacemos. Pero la otra parte de la población dice no, porque quizás no ha habido transparencia. Yo ya he perdido la confianza por el comportamiento en años anteriores y no he votado porque yo sé que mi voto no ha decidido. Sí, afectó el año pasado en las votaciones para presidentes, este año también para los de alcalde puede afectar. El hambre del pueblo los lleva a gobernar. Según la doctora Edelma Enríquez, las elecciones 2017 tienen una particularidad especial. Y es que son elecciones municipales. Y quizás eso marque la diferencia entre el abstencionismo 2016 y este proceso electoral. La verdad, el año pasado en las elecciones presidenciales fue un llamado realmente al no votar, porque la frase ¿para qué voy a votar? Si ya todo está arreglado, si ya todo está hecho. Según el doctor Andrés Mendoza Bravo, con la reforma a la ley electoral, los rostros de los candidatos y candidatas desaparecieron de la boleta electoral. Afirma que las personas propuestas van a elecciones, pero al final se vota por partidos políticos y no por candidatos. Partiendo de lo que hoy es la reforma, el partido es el que va a la elección. Su casilla, su bandera, porque la reforma electoral le quitó. ¿Qué es lo que dice la reforma? La reforma electoral habla de que el partido es el dueño de la casilla y la bandera. Allí no necesariamente tiene que estar el rostro de Andrés Mendoza ni de ni de ustedes. Nada que ver. La gente, si ya está concretamente convencida que este proyecto que lo está enarbolando el PLC o Ciudadanos por la Libertad o el APRE o el partido de don Saturnino Cerrato, entonces la gente va a votar por esa, por ese proyecto. Ahí no va a encontrar el rostro de ningún candidato, ahí va a encontrar la bandera y la nominación de la identidad política. Entonces ya no hay autonomía. Desde el punto de vista político no hay. Y eso de una mutilación que de la noche a la mañana la hicieron. Al final, aún queda una pregunta sin responder. Con la reforma a la ley electoral, ¿qué tanta autonomía tendrá el candidato o la candidata electa en los comicios 2017? Cuando llegue a mandar, no solo ha de ayudar a los de su partido, no se quiera quedar para toda la vida como un elegido. En Nicaragua sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Porque me encantaría hablar y ser escuchada. Tiene que ver conmigo y con usted. Póngale la firma por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. En Panamá. Jorge Guzmán, dirigente del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, analiza cómo afecta la corrupción a los sectores comunitarios. La afectación se da en los servicios públicos y en la falta de infraestructura educativa y de clínicas y hospitales. Las y los compañeros de Frenadeso Noticias nos comparten la entrevista. Saludos Mesoamérica, desde Panamá les habla su servidora Dileika Rodríguez, quien es parte del equipo de Frenadeso Noticias, informando para Voces Nuestra. El día de hoy tenemos al compañero Jorge Guzmán, dirigente del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito. La corrupción es uno de los principales problemas que afectan a las comunidades de nuestro país y una gran preocupación para los ciudadanos que observan el colapso de nuestro país en manos de los integrantes de partidos políticos corruptos. Pero para usted, ¿cómo afectan los altos niveles de corrupción que imperan en el país a los sectores comunales? Definitivamente nosotros, desde la visión del movimiento comunal que vivimos a diario, las afectaciones en materia de los derechos sociales, producto de la desviación de los fondos que el Estado tiene que invertir en resolver los problemas sociales de nuestros barrios, vemos cómo poco a poco se aleja la esperanza de nuestros niños y niñas en cada una de nuestras comunidades de acceder a un techo adecuado para crecer en un ambiente sano, en un hábitat digno. Además de eso, muchas de nuestras comunidades, podemos decir que la mayor parte de la población carece en definitiva del servicio de agua potable o tiene problemas con la llegada del agua potable a sus hogares. Todo esto sumado a la falta de escuelas en condiciones, de hospitales, de centros médicos, refleja con toda seguridad de que ese dinero pudo haber resuelto todas estas carencias y no se ha resuelto precisamente porque en un país donde hay suficientes recursos, esos recursos han sido robados cínicamente por quienes gobiernan y quienes han gobernado. Entonces la afectación es clara, es evidente y está costando la vida de nuestra gente en las comunidades. En definitiva, un país que está sumergido en la corrupción, en instituciones podridas, gracias a quienes administran el Estado, hoy podemos decir que lamentamos la pérdida de vidas en nuestros barrios. Le tenemos que agradecer el analfabetismo que sufre nuestra niñez y nuestra juventud y las enfermedades crónicas que se convierten en crónicas porque son enfermedades curables pero no hay atención médica y las escuelas que están en total abandono y ni qué hablar de los centros de recreación o deportivo para nuestra juventud. Eso es lo que se vive en las comunidades nuestras en Panamá y eso es lo que nos obliga a nosotros a consolidar un movimiento comunal que aspira a convertirse en el referente de lucha de nuestros barrios y que junto al resto de los movimientos sociales en Panamá podamos ir construyendo nuestro poder del pueblo e ir planteando una alternativa de convocación de crear un nuevo país que haga frente a estos actos de corrupción y en definitiva esto cambie el estado de vida de los panameños por un derecho que tenemos a disfrutar de la vida como debe ser. Los sectores sociales hablan de una constituyente originaria. El Movimiento Comunal Nacional acepta esta como una de las propuestas que pueden mejorar las condiciones en que está nuestro país. Bueno, en definitiva, nosotros como parte del movimiento social, como organización que integra a Frenadeso, que es la expresión del movimiento social organizado, nosotros avalamos este planteamiento estratégico, que es la única vía para poder acabar con la corrupción y con la mala administración que sufre Panamá desde hace más de 100 años, y que obviamente sería la expresión pura de democracia, porque permitiría la participación de todos los sectores, no solo el comunal, y además eso ser protagonista de nuestra propia historia, al crear un nuevo país con un nuevo orden de reglamento, una nueva constitución, que es lo que todos los panameños estamos aspirando en estos momentos. Bien, compañeros de la revista Radial Voces Nuestras, despedimos de esta manera al compañero Jorge Guzmán, quien es dirigente del Movimiento Comunal Nacional, Federico Brito. Les habló Dileika Rodríguez, parte del órgano informativo de Frenadeso Noticias. En Panamá. Las y los docentes panameños que se mantenían en huelga llegaron a un acuerdo con el gobierno y aceptaron reanudar sus labores el lunes. Las y los maestros de áreas de difícil acceso, como los de la comarca Nove Buglé, lograron ciertos compromisos de parte de las autoridades. Nuestro compañero Payín Atencio nos informa al respecto desde Radio Veraguas en Panamá. Así es, compañeros, tras 53 días de paralización de labores, los docentes de áreas de difícil acceso, sobre todo de la comarca Nove Buglé en la República de Panamá, llegaron a un acuerdo con representantes del Ejecutivo y se comprometieron a reanudar las clases el próximo lunes. Según el acuerdo firmado en el área comarcal, una comisión de alto nivel se instaló para planear en blanco y negro los puntos que resuelvan las inquietudes de los docentes de la comarca Nove Buglé. Esta comisión está integrada por educadores y las instituciones del Estado que se relacionan con las solicitudes de los docentes. La profesora Yadira Pino, de la Asociación de Educadores Veragüenses de la República de Panamá, nos da a conocer parte de los acuerdos que se llegaron con el Ejecutivo y la ministra de Educación. Y el mismo recoge entonces los puntos más esenciales de los dos acuerdos del 28 de junio y del 10 de julio que se habían logrado en negociación hasta el 11 de agosto, cuando el gobierno rompe pues las negociaciones que se venían dando y crea de manera pues manipulada esa mesa que se creó a partir de allí. Esta huelga ha tenido un gran significado porque del 2009 al 2017, cuando en aquel entonces, 2009, se hace mediante un resuelto la creación de una comisión con el Ministerio de Educación para tratar este tema, que después el gobierno pues no quiso seguir tratando, se fue dilatando y se quedó en el olvido. Ahora esta huelga logra lo que es la instalación de una comisión de alto nivel interinstitucional, es decir, con la participación de diversos ministros de Estado o de diversas instituciones del Estado que tienen una responsabilidad con el trabajo que realiza el docente en estas áreas de difícil condición laboral. También los docentes de áreas de difícil acceso en la República de Panamá exigían al gobierno nacional la reparación de las vías terrestres del área comarcal y además que se les cumpla con la promesa del pago correspondiente por laborar en estas zonas. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México. La situación de las personas afectadas por el terremoto en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, es crítica. Existe desabasto, las tiendas no están siendo surtidas y los apoyos están centralizados. El número de víctimas mortales ya llegó a 98. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, con información de Mónica López, tiene la nota. En el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay desabasto y se centralizan los apoyos después del sismo. Comunidades zapotecas e Ikuts de San Francisco Ixhuatán y San Francisco del Mar, allá en Oaxaca, están olvidadas por el gobierno. Los apoyos no han llegado a la zona oriente del Istmo de Tehuantepec. 5 días después del pasado terremoto que sacudió el sur de nuestro país, la gente de estos pueblos sigue asustada, temerosos de que en cualquier momento llegue otro temblor que sacuda las casas, como pasó hace algunos días. Los apoyos se han centralizado en el pueblo de Juchitán, cabecera distrital de la zona, pero no se han distribuido en todos los pueblos afectados. La gente duerme en sus patios por miedo a que otro temblor los deje sepultados debajo de los escombros. Los hornos de pan y de totopos quedaron destruidos y son la principal fuente de trabajo de esa región. Escuchemos a Manuel Antonio. Él nos platica cómo se está viviendo esta situación en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Efectivamente, después del 7 de septiembre, la comunidad aquí estamos pues bastante asustados, bastante temerosos. Hay réplicas muy fuertes, hasta de 6 grados. Todo el día y todos los días, a cualquier hora, estamos sufriendo. Hablan de 400 réplicas. Es una cantidad enorme de réplicas que hay. Todo mundo está viviendo en los patios de las casas. La gente va a comer a los albergues y se regresa a sus casas a limpiar, a intentar reconstruir la vida de la comunidad. La arquitectura de la zona pues son casas de barro, casas de ladrillo. La mayoría de las casas que son construidas así, se les cayó el techo, que es de teja, con daños severos. Se tienen que derribar esas casas. No puede haber como un remodelamiento o algo así, no se puede hacer. Consideramos que el 80% de las habitaciones, de las casas, están dañadas. Que hay mucho apoyo, pero para Juchitán está aproximadamente a 2 horas de San Francisco Ixhuatán, en donde estás hablando tú. ¿Ha llegado este apoyo de Juchitán hacia estos lugares? Hasta donde sabemos, se está centralizando todo en Juchitán no hay ayuda. Hasta el día de ayer se recibió ayuda humanitaria, pero de gente cercana. Aquí no ha llegado más ayuda que, por ejemplo, los estudiantes de Ayotzinapa llegaron también. Alguna otra ayuda, pero es de la gente de la región. ¿Se están acabando los víveres ahí en San Francisco Ixhuatán? Las tiendas no están siendo surtidas, no hay camiones que vengan a vender productos, no hay alimentos pues que se puedan vender aquí, y entonces se está recurriendo, estamos esperando la ayuda solidaria de la gente. Oaxaca es el estado que quedó más lastimado después del terremoto de la semana pasada. El número de víctimas mortales ya llegó a 98. Sigue habiendo personas desaparecidas y se sigue buscando entre los escombros. Con información de Mónica López, para Voces Nuestras, reportó Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras y les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Génesis Rojas Cruz y Fabiola Pomareda, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.